padecer. Pido a mi Cristo que jamás me deje solo. Diré, Señor, satúrame con tu poder. Que estamos en Cristo, me da tristeza que el mundo se va a perder. Ayúdame, Señor, te alabo y te bendigo. Dame la gracia para así al mundo vencer. Tú eres muy bueno, Padre eterno de los cielos. Ahora te siento, pero pronto te debo. Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía de este su programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy, mis queridos hermanos? Vea la vida como la ve Dios. ¿Cómo ve Dios la vida, hermanos queridos? ¿Qué piensa Él del aborto? ¿Cómo mostramos nosotros que respetamos la vida? Jehová, hermanos, es en verdad Dios. Amén. Porque así Dios afirmó eso el profeta Jeremías. Él es el Dios vivo, según Jeremías 10:10. Pero además, hermanos, Además, hermanos queridos, Él es el creador de todos los seres vivos. Así lo reconocieron en el cielo. Algunas de sus criaturas, hermanos, al decir, tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Amén. Eso también nos dice en Apocalipsis 4:11. Y en una canción, hermanos, de alabanza a Jehová, el rey David indicó, contigo está la fuente de la vida. Amén. La fuente de la vida, hermanos queridos. El Señor nos bendiga, ¿no? También nos dice en Salmo 36:9. Por lo tanto, la vida es un regalo de Dios. Amén. Pero además, hermano, Jehová hace posible que continuemos con vida, según Hechos 17:28. Él nos da los alimentos, hermanos, que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y la tierra donde vivimos. Amén. Según Hechos 14, 15, 17. Y lo hace, hermano, de forma que la vida, hermanos, resulte agradable. Pero sin embargo, para disfrutar de la vida al máximo, tenemos que conocer las leyes de Dios y obedecerlas todas. Thank you.

yo te quiero. Te quiero, Dios mío, te quiero. Te quiero, Dios mío, te quiero. Amén. El Señor los bendiga, hermanos queridos, a todos ustedes quienes están en la sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Estamos, hermanos, en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy. Vea la vida como la ve Dios, es el título. Amén. Dios, hermanos, desea que respetemos la vida. Amén. Tanto, hermano querido, como la nuestra, como la ajena. Veamos, por ejemplo, un ejemplo, hermanos. Caín, el hijo de Adán y Eva, se enfureció con Abel. ¿Amén? Su hermano menor, hermanos, no sé por qué, pero Caín le tenía algo a Abel, ¿ya? Pero así, hermanos, su hermano menor, hermanos Abel, advirtió junto también con Jehová que su cólera podía llevarlo a cometer un pecado grave. ¿Amén? Pero Caín no le hizo caso, hermano. Atacó a su hermano y lo mató. Según Génesis 4, 3, 8. El relato, hermanos, pasa a mostrar que Jehová lo castigó por ese asesinato, según Génesis 4, 9, 11. Porque miles de años después, hermanos, Jehová dio leyes a los israelitas para que le sirvieran como él deseaba. En vista, hermano, de que las entregó mediante el profeta Moisés. Amén. Así el conjunto de esas leyes, hermano, suele recibir el nombre de ley mosaica. Amén. Pues bien, la ley mosaica, hermanos, contenía este mandato: no debes asesinar. Amén. Ese mandato. No debes asesinar. Y así esta prohibición, hermanos queridos, mostró a los israelitas que Dios valora la vida humana y que toda persona, hermanos, toda persona debe valorar la vida de sus semejantes. ¿Y qué piensa Dios de los bebés que aún están en el vientre de su madre? La ley mosaica indicó que no se debe causar la muerte de una criatura que todavía no había nacido. Así es. También, hermanos, esa vida tiene mucho valor para Jehová Dios, según Éxodo 21, 22, 23 y también en Salmo 127, 3. Eso, hermanos, eso significa que está muy mal abortar. Recíbeme como uno de tus jornaleros, recíbeme, tan solo quiero tu perdón. No soy señor, ya no soy digno que me digas hijo de mi vida, porque he pecado contra ti.

el milagro de rescatar a sus hijos, llevarlos por buen sendero, que no vuelvan a los vicios. Cosas maravillosas Dios ha hecho conmigo, me entregué una vez por fe. Estoy en buen camino y soy feliz con mi Dios, soy feliz. Antes nunca tuve tantas ganas de vivir y soy feliz con mi Dios. Nunca tuve tantas ganas como hoy de vivir. Amén, mis queridos hermanos. El Señor bendiga a nuestra hermana Orfa Martínez. También a nuestra hermana Deyanira Martínez y a nuestro pastorcito Juan Novoa, quienes están en la sintonía con el Señor también, escuchando y viendo también este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Como usted sabe, hoy ya es lunes, es el día especial porque en su radio Espacios FM 107.3 se alaba y se glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En su programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. Es por eso que les invitamos a escuchar alabanzas, palabras de Dios y oraciones. Usted no se pierda su bendición, por eso tiene que escucharlo, porque Cristo te ama. Amén. Claro que sí, Cristo nos ama. Hoy día estamos con el tema en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy. Vea la vida como la ve Dios. Amén. Para respetar, hermanos, la vida también. Debemos tener, hermano querido, una buena actitud hacia el prójimo. Amén. Porque la Biblia dice, hermano querido, todo el que odia a su hermano es homicida. Amén. Y ustedes también saben, hermano querido, que ningún homicida tiene la vida eterna como cosa permanente. Amén. Así es, eso lo dice en primera de Juan 3:15. Si queremos vivir para siempre, hermanos, tenemos que eliminar de nuestro corazón el odio. Amén. El odio, hermanos queridos, que podamos sentir por otras personas. Amén. Porque el odio, hermanos, el odio es la raíz de casi todos los actos violentos, según 1 Juan 3, 11, 12. Pero es fundamental que aprendamos a amarnos unos a otros. ¿Amén? ¿Y qué puede decirse sobre el respeto a nuestra propia vida? Por lo general, hermanos, nadie quiere morir, pero muchas personas sí ponen su vida en peligro por puro placer, hermanos, y también por ejemplo, hermanos. Fíjese usted que este ejemplo, aquellos que consumen tabaco, aquellos que mastican hojas de coca o nuez, o toman droga, hermano querido, pero sin razones médicas. Amén. Y estas sustancias perjudican la salud y en muchos casos, hermano, provocan la muerte. Amén. Por consiguiente, la persona que tiene esos vicios, hermano, no considera sagrada la vida a los ojos de Dios. Amén. Y a los ojos de Dios son hábitos inmundos o sucios, según Romanos 6, 19, 12, 1. También en 2 Corintios 7, 1. Hermanos, para servirle como Dios desea, tenemos que dejarlos. Quizás se nos haga muy difícil, pero Jehová puede darnos, hermanos, la ayuda necesaria, porque Él valora mucho todos los esfuerzos, hermano, que usted y yo hacemos para tratar nuestras vidas como lo que es un regalo muy valioso, hermano, de parte de Dios. Si respetamos nosotros la vida, nos preocuparemos siempre por la seguridad. No seremos tampoco, hermanos, descuidados, ni correremos riesgos por placer o emoción. No conduciremos el automóvil de forma imprudente, ni practicaremos deportes violentos o peligrosos, según Salmo 5:11. Y una de las leyes que Jehová dio al antiguo Israel decía lo siguiente, hermano: en caso de que edifiques una casa nueva, entonces tienes que hacer un pretil o pequeño muro a tu techo o azotea, para que no coloques sobre tu casa culpa de sangre, porque alguien llegará a caer de él. Amén. Esa ley, hermano, contiene un principio por lo que usted debe guiarse. Amén. Sí, por lo que usted debe guiarse. Gloria al Señor. Así es, hermano querido. Por ejemplo, si su casa tiene escalera, manténgalas en buen estado para que nadie se caiga y sufra heridas graves. Si tiene automóvil, asegúrese de que esté en buenas condiciones y no permita usted, mi hermano, que su vivienda o su vehículo sean un peligro para usted o para los demás. Recordar aquel día glorioso. dicha y ternura, paz eterna al corazón. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, grandemente a cada uno de ustedes. A usted, mi hermano joven. A usted, mi hermano adulto. A usted, mi hermano y hermana que está en la sintonía. El Señor les bendiga. El Señor hoy en día está a su lado. Así como todos los días, el Señor espera de usted que usted se comunique con Él. Amén. Que usted se comunique con Él y le haga entrega, hermanos, de sus necesidades que usted tiene, ya sea de salud, de problemas, dificultades, que hay muchas, ¿no es cierto? Él espera de que usted, en oración, le haga entrega de todas sus necesidades. Ahí está Él, listo y dispuesto, como siempre, para ayudarnos. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano José Bustamante. El Señor bendiga a su querida esposa. Y muchas bendiciones también para Darly Bustamante. Y el Señor bendiga también a René Godoy, a su querida esposa y a su hija. Muchas, muchas bendiciones. Y bendiciones también para nuestra hermana Nuri Cartes, para cada uno de sus hijos e hijas y cada uno de sus nietos. Muchas bendiciones para ellos. Bendiciones también para nuestra hermana Marcela Torres Díaz y para toda su familia. Que el Señor le bendiga. El Señor bendiga a Silvia de la Cruz Olaves Montoya, auditora número 2 de este su programa. Y por supuesto, muchas, muchas bendiciones para toda la familia Olaves Montoya. El Señor bendiga también a nuestro hermano Aladino Saavedra. Muchas bendiciones para él. El Señor bendiga a nuestra hermana Sara Benimeli, que que el Señor le bendiga grandemente. El Señor bendiga a Erna Muñoz, que le bendiga también a cada uno de sus hijos, a su hija, y que le bendiga también a cada uno de sus nietos y nietas. Amén. El Señor les bendiga grandemente a todos. El Señor bendiga a nuestro hermano Héctor Ambiado. Muchas bendiciones para él. Está un poquito delicadito de salud, Héctor Ambiado, pero el Señor será con él. Si él tiene fe, nuestro Dios le ayudará. Amén. Y el Señor bendiga también, por supuesto, a nuestra hermana Estela Montoya, quien está escuchando este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Amén. Y también muchas bendiciones, hermanos, para todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Deben haber muchos hermanos, muchos vecinos, amigos, ¿no es cierto?, que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga a su familia también. Y el Señor bendiga a todos los que están de santo, porque el santoral de hoy día es según Juan Carlos Reyes, ¿no es cierto?, que está ahí en la sala de sonidos, nos dice que el santoral de hoy día es San Luciano y también Eladio, ¿ya? Así que muchas, muchas bendiciones para todos los lucianos y para todos los Eladios. Pido al Señor que te llene.

que Jesucristo era mi Dios, mi único Dios. Amén. El Señor les bendiga, hermanos queridos, y el Señor bendiga, por supuesto, a René Godoy, quien nos llamó para saludarlos. Muchas bendiciones para él, muchas bendiciones también para todos sus compañeros de trabajo que están cerquita de él. Muchas bendiciones para cada uno de ellos, y el Señor bendiga a su esposa, también a sus hijos y a todos quienes le rodeen. La palabra del Señor en el día de hoy, ¿no es cierto? Usted ya la encontró, ya sabe dónde está, ¿no es cierto? Y le dimos lectura juntito. Amén. Porque la palabra del Señor está en Isaías capítulo 14, versículo 12, y le dimos lectura hasta el 23. Amén. Hasta el 23, no se lo olvide. El 12 dice lo siguiente: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Amén. Amén. El Señor bendiga la palabra del Señor. Como siempre, hermanos, sus enseñanzas son muy constructivas para cada uno de nosotros, para nuestra alma, nuestro espíritu, para así fortalecerlo a través, ¿no es cierto?, de todo lo que nos entrega nuestro Señor día tras día cuando alabamos, hermanos, y glorificamos su nombre. Hermano querido, la palabra del Señor que está en Isaías 14, 12 al 23 que le dimos lectura. Vamos a hacer un breve comentario sobre su palabra. Muchos, hermanos, muchos observan la obra del mal. Amén. Con sus desgracias y su desolación. Y la mayoría se preguntan, hermano, ¿cómo puede existir eso bajo la soberanía, hermanos, del ser infinito en sabiduría, en poder y amor? Los propensos, hermanos, a dudar dicen esto como una excusa, hermanos, para rechazar las palabras de las Sagradas Escrituras. Amén. La tradición y las falsas interpretaciones, hermanos, han oscurecido la enseñanza de la Biblia concerniente, hermanos, al carácter de Dios, Pero, hermanos, la naturaleza de su gobierno y los principios que rigen la forma en que él se relaciona con el pecado. Es imposible, hermanos, explicar el origen del pecado, como para dar así una razón de su existencia. Amén. Pero sin embargo, hermanos, puede, hermanos queridos, entenderse lo suficiente, amén, con respecto a su comienzo y su situación final, como para que resulten plenamente manifiesta la justicia y la benevolencia de Dios. Hermanos, Dios de ninguna manera es responsable del mal. Amén. Él nos retiró arbitrariamente la gracia divina. Ni hubo, hermano, deficiencia en el gobierno de Dios, esta que diera ocasión, hermanos, a la revelación. El pecado, hermano, el pecado es un intruso. Amén. Es un intruso por cuya presencia, hermano, no puede darse razón alguna. Amén. Excusarlo, hermano, sería defenderlo. Si se pudiera encontrar una excusa por él, dejaría de ser pecado. Amén. Porque el pecado, hermano, entiéndase bien, el pecado es el desarrollo de un principio que está en guerra, amén, contra la ley de amor, la cual es el fundamento, hermano, del gobierno divino. Antes de la entrada del mal, había, ¿qué cosa? Había paz, había gozo, amén. Por todo el universo estaba la paz y el gozo, hermano. El amor a Dios era supremo y el amor mutuo entre los seres, hermano, era imparcial. Cristo, hermano, el Hijo unigénito de Dios, era, hermano, uno con el Padre eterno, en naturaleza, en carácter, en propósito. Amén. El único ser que podía entrar con todos los consejos, hermanos, y los propósitos de Dios. Porque en él fueron creadas, hermanos, todas las cosas en los cielos. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios. Amén. La felicidad, hermanos, la felicidad, hermanos queridos, de todos los seres creados, dependía de su armonía. Amén. Dependía, hermano, de su armonía con sus principios de justicia. Hermano, porque Dios de ninguna manera se complace en una lealtad forzada. Y a todo concede, hermanos, la libertad de elección. Amén. Con el fin de que puedan rendirle un servicio voluntario. Gloria al Señor. Pero hubo uno que escogió pervertir esta libertad. Amén. El pecado. Y el pecado, hermano, se originó con uno que, siendo el primero después de Cristo, había sido el más honrado por Dios. Pero antes de su caída, hermano, Lucifer era el primero de los querubines, cubridores, santo, incontaminado. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y tu querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Amén. Hermanos, allí, le dice Dios, estuviste. Y en medio de las piedras de juego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció, hermano querido, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y fuiste también tú, pusiste tu corazón como el corazón de un Dios. Y tú que decías, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono y en el nombre del testimonio me sentaré sobre las alturas, sobre aquellas alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, según Ezequiel 28, 12, 17. Codiciando, hermanos, el honor que el Padre había otorgado a su Hijo, este príncipe de los ángeles, hermanos, aspiró a poseer un poder cuyo ejercicio era, hermanos, una prerrogativa de Cristo. Y una nota discordante echó a perder, hermano querido, la armonía celestial. Amén. La armonía celestial, hermano, la exaltación del yo. Escucha bien, la exaltación del yo despertó presentimientos de mal en la mente de aquellos para quienes la gloria de Dios era suprema. Y los concilios celestiales, hermano, argumentaron con Lucifer, el Hijo de Dios. Así, hermanos, el Hijo de Dios presentó delante de él también la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza sagrada de su ley. Al apartarse de ella, Lucifer había a deshonrar a su Hacedor y traer ruina sobre sí mismo. Pero la advertencia solo despertó resistencia, hermanos, porque Lucifer permitió que prevalecieran los celos contra Cristo. Y así el orgullo alimentó el deseo de la supremacía, hermanos. Los altos honores sufridos a Lucifer no despertaron un sentimiento de gratitud, hermano, hacia el Creador. Él deseaba, hermano querido, ser igual a Dios. Pero los hijos de Dios, hermanos, y el Hijo de Dios era el soberano, reconocido del cielo, uno en poder y autoridad con el Padre, Cristo. Amén. Y Cristo también, hermanos, participaba en todos los consejos de Dios. Pero a Lucifer no se le permitía entrar en los propósitos divinos. Entonces, este ángel poderoso comenzó, hermanos, a cuestionar por qué debe Cristo tener la supremacía. Porque él resulta honrado de esta manera por sobre mí. Solitario que vivía de limosna hasta que pasó Jesús y su vida transformó. Era verde y meo el cielo que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. Su clamor era profundo, tan profundo que el maestro, con la grande multitud, claramente oyó su voz. No clamaba con sus labios, sino con su corazón. Y Dios nunca despreciaba el humilde corazón. Ten misericordia, ay de mí. Ten misericordia de mí. Misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo. Y Jesús oyó su voz. Ten misericordia, ay de mí. Ten misericordia. Misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo. Y Jesús oyó su voz. ¡Aleluya! Era Bartimeo el cielo que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. su clamor era profundo, tan profundo que el maestro con la grande multitud claramente oyó su voz. No clamaba con sus labios, sino con su corazón. Y Dios nunca despreciado el humilde corazón. Ten misericordia, ay de mí. Ten misericordia de mí. Misericordia de mí. Y gritaba Bartimeo. Y Jesús oyó su voz. Ten misericordia, ay de mí. Ten misericordia, misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo y Jesús oyó su voz. Tanto el mundo ofreció, tembló la tierra, pues era el Hijo de Dios quien amó. Divino Redentor que a la tierra descendió, es Jesús mi Señor, es mi guía, mi luz, me redime con su sangre derramada en la cruz. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por su amor. Veo entonces a ese hombre fiel, herido, traspasado ya, su costado abierto está y su sangre derramando va. Sin cesar me pregunto quién será ese hombre que al sepulcro descendió. Es mi guía, es mi luz, y es el que dio su vida por mis culpas en la cruz, en la cruz, en la cruz. Thank you. que se iba para siempre. A ella le confesó, ni sus ruegos ni su llanto su corazón conmovió. A solas habló con ella, le contó su decisión, que sus hijos no escucharán quien los abandonó. Es difícil para ella vivir esta situación. Amén. Hermano querido, nuestro Señor Jesucristo nos ha ayudado hasta el momento y nos seguirá ayudando, ¿no es cierto?, cada vez que nosotros acudamos a Él. ¿Amén? Claro que sí, hermano. ¿Sabe, mi hermano, ya hemos escuchado palabra de Dios? Hemos hecho también un comentario sobre su palabra. Hemos escuchado alabanzas, hermanos, pero nos falta orar al Señor. ¿Amén? Nos falta orar al Señor porque debemos agradecerle, hermanos, por todo lo que hemos podido realizar en su nombre, ¿no es cierto?, en el día de hoy en su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Yo quiero invitarles a que me acompañen, hermanos, a orar al Señor. Oremos a Él. Bendito Dios y buen Padre Celestial, delante de tu divina presencia, Señor, te damos las infinitas gracias primeramente, Padre, por la salud, Señor, que tú nos entrega, por la vida, Señor, que tú nos presta, por los alimentos que tú nos concedes, Señor, día tras día, y por todos tus cuidados y bondades que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, por eso. Y te agradecemos también, Señor, por todo lo que hemos podido realizar en tu nombre, Señor, con tu ayuda. Bendito Dios, gracias, Señor, por enseñarnos una vez más a través de tu palabra, Señor, cómo debemos seguir tus caminos, cómo debemos comportarnos cada uno de nosotros, Señor, en tu evangelio. Gracias, Padre, porque tú nos das día tras día las enseñanzas a través de tu palabra, Señor. Señor, en esta humilde oración también, Padre, quiero hacerte presente, Señor, a los enfermos, a todos los enfermos que están en los hospitales, a todos los enfermos, Señor, que están en las cárceles, a los enfermos que están en los hogares, Señor. Así como Erna Muñoz, Señor. Ella tiene un malestar, un dolor, Señor, en su cuerpo, que nosotros no sabemos por qué se le produce, Señor. Pero te clamamos a ti, que si es tu voluntad, Señor, tú le visites y le quites ese malestar, ese dolor en su cuerpo, en su ser, Señor, que la tiene angustiada. Padre, porque tú eres el único, Señor, que puede obrar por ella, como puede obrar también por Alessia Espinosa, Señor. También tiene un malestar en su cuerpo. También está enferma en su carne, Señor. Clamamos a ti por él. Te pedimos que tú le ayudes, Señor. Y que tú le quites, Señor, lo que atormenta su cuerpo, Señor. Bendito Dios, ayuda también a su familia, a sus hijos, Padre. Cuídales, protégeles grandemente, Señor. Ya sea cada uno de los enfermos de esta población, Pedro del Río Sañartu, Señor, te lo hago presente también. A cada uno de ellos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Aquellos que están postrados, Señor. Aquellos que no pueden acudir a rendirte culto a ti, Señor, a una iglesia, porque están incapacitados, Padre eterno, de poder moverse o trasladarse por sus propios medios. Pero ellos saben y confían, Señor, que tú eres el único quien les puede ayudar, Señor. Y si es tu voluntad, quitarle esa enfermedad que le atormenta, Señor, en su cuerpo. Bendito Dios, a todos ellos te los hago presente. A todos quienes en esta hora están pasando por alguna dificultad, algún problema, alguna necesidad y alguna enfermedad. Te los hago presente, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo tan amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Yeah. Señor, tú eres mi amparo, eres mi amigo. Señor, tú eres consuelo en mi aflicción. Señor, mientras yo duermo, tú vigilas. Quédate a mi lado, no te vayas, oh Señor. Señor, mientras yo duermo, tú vigilas. Quédate a mi lado, no te vayas, oh Señor. No, no te vayas, mi Jesús. Quédate conmigo aquí, aquí en mi soledad. Que sin ti me siento morir, si me falta tu calor y tu santa bendición. Señor, tú me has dado a mí la vida. Señor, tú me diste salvación. Por la sangre que derramaste en el Calvario, tú curaste las heridas que habían en mi corazón. Por la sangre que derramaste en el Calvario, tú curaste las heridas que habían en mi corazón. No, no te vayas, mi Jesús, quédate conmigo aquí, aquí en mi soledad. Que sin ti me siento morir, si me falta tu calor y tu santa bendición. No, no te vayas, mi Jesús, quédate conmigo aquí, aquí en mi soledad. Que sin ti me siento morir, si me falta tu calor y tu santa bendición. El Señor bendiga a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Y muchas bendiciones también para nuestro hermano José Genaro Mora. Y que el Señor bendiga a nuestro hermano José Villafierro y a su querida esposa. Muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestro pastor Israel Villa y para toda su congregación. Que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga también a nuestro pastor Pedro Aguilera y a su querida esposa y a toda su congregación. Que el Señor les bendiga grandemente. Recordamos también así a la auditora número uno, a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Recordamos también en este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Y el Señor bendiga también, ¿no es cierto?, a nuestro pastor Juan Novoa, ¿ya? Muchas bendiciones para ellos, porque en realidad nuestro pastor Juan Novoa también tiene, hermanos, un programa cristiano que nos dan una radio amiga por ahí, ¿no es cierto?, como en este horario por ahí a las 6:30. Así que muchas bendiciones para él, que también entrega palabra de Dios a través de los medios radiales, ¿no? Muchas bendiciones para todos, hermanos, porque en cada programa nosotros siempre le estamos saludando, como en este programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Mi amor, hoy quiero a través de este canto decirte que te amo. Que no es una casualidad que pusieras en mí tu mirada. Fue el plan divino de Dios de formar tú y yo mi hogar, que Él vino a restaurar con su divino amor

Amén. Vamos a reiterar los saludos. Entonces, quienes estuvieron comunicándose con el programa Cristiano Evangélico, no estamos solos. Nuestra hermana Orfa Martínez, el Señor le bendiga mucho. También a nuestra hermana Deyanira Martínez, muchas bendiciones para ella. A nuestro pastorcito Juan Novoa, quien también se comunicó con nosotros. A nuestra hermana Estela Montoya, quien estaba escuchándolo a través del Facebook. Y a René Godoy, quien también se comunicó por teléfono con nosotros para saludarlos y saludar a todos los hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía. También para Juan Cárdenas, quien también estaba, ¿no es cierto?, por supuesto, escuchando a través de Facebook. Y también nuestra hermana auxiliadora Rivas, quien también estuvo escuchándolo a través de Facebook. Y a nuestra hermana Salomé Ru Jiménez. A todas le damos las gracias por escucharnos, ¿no es cierto? Solamente recordarles que este es su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Va todos los lunes desde las 5 de la tarde en adelante. Así, hermanos, con esta alabanza estamos terminando por hoy su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Solamente, mi hermanito, agradecerles a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, por acompañarse con nuestro Señor Jesucristo y con nosotros todos los lunes. Y como siempre, en la sala de sonido Juan Carlos Reyes y su hermano pastor Erasmo Fernández, la conducción, nos despedimos de usted, no del Señor, solamente de usted, hasta el próximo lunes, a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo permite. Hermanos, hermanas, le pedimos a Dios que les colme de bendiciones y cada día nuestro Señor les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos.